los estudios de Zumba La Turba comienza un nuevo Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que va a estar sonando y sonorizando las voces de las luchas, de las resistencias de aquí de nuestro querido Abby Ayala. Buen día, Marcos, ¿cómo estás? Buen día, Romy, acá estamos, como decías vos, empezando un nuevo Enredando las Mañanas, miércoles 11 de diciembre. Me gusta, siempre ando, me pongo a filosofar yo con mis defectos profesionales, el Abby Ayala. ¿Así está bien dicho? Perdón, no sé. Escuché Abby Ayala. Porque el otro día... Abby Ayala. No, está bien, pues el otro día escuché una crítica a que mencionamos Latinoamérica, así que sigue siendo un nombre colonizado, digamos, ¿no? Que hace referencia a las lenguas latinas, lo latino, que en realidad es algo que viene de Europa, ¿no? Entonces, hablar de la Villala es más, me parece que está mejor así, que implica sí, todo bueno. Lo que sería el territorio de Latinoamérica, ¿no? Sí, o también, bueno, lo que pasa es que las demarcaciones son un poco difíciles de hacer, no sé, yo no soy experta. También está podríamos bien. Decir Tahuantinsuyu. Está bien, pero digo, estamos haciendo referencia a palabras originarias sí. de lo que le decimos Latinoamérica nosotros, de territorio en el que habitamos. Uh-huh. Por eso, pues, le escuché algo respecto a lo de Latinoamérica y las lenguas latinas, y que sigue siendo algo desde el punto de vista de Europa. Así que voy a empezar a decir con más asiduidad el Abby Ayala. Como una pequeña reflexión para iniciar este Enredando. Sí, esta mañana arrancó pum para arriba, así nos estamos deconstruyendo a full, ya no podemos ni nombrar el nombre hegemónico del continente. Todo para pensar, no vamos a imponer nada, pero menos mal. En un nuevo gobierno, estamos en el primer día de un nuevo gobierno que tenemos en una porción de la Villala, que es el territorio de la República una Argentina. Una porción difícil de comprender de la Villala, sí. Donde la política está ahí también, en un estado de... Una porción arbitrariamente delimitada de la Villala, que se da a llamar República Argentina, sí, que sí. Tiene un nuevo gobierno... con una nueva... Upa, nos están tocando la puerta full. Vamos a decirle... ¿Quién llegó tarde? Persona que está tocando la puerta. Espero no que estamos haciendo la presentación. Sí, por favor, estamos al aire. Esto no tiene que pasar. Una radio seria que quieran... momento, por favor. A ver. Vamos a tener que atender la puerta, pero bueno. Acá estamos. Con un nuevo gobierno, como decíamos, empecemos por ahí ya desde la RNMA. De algunos medios han empezado a hacer unos análisis de esta nueva conformación de poder político con todos sus ministerios, con gente mucho menos potable que otra ahí en ese ministerio que se ha hablado. Una composición, podríamos decir, sí. ¿No? Una composición extraña, pero bueno, seguramente tenemos tiempo de comentar algo de esto con algunos de los entrevistados y a lo largo de los programas del Enredando las Mañanas que nos quedan en el año. Esperemos que podamos hacer 4 años de fructífero pensamiento crítico, analítico, que nos permita seguir construyendo horizontes emancipatorios para todes y que, bueno... eso no quita que efectivamente estamos más que contentes de que Macri se fue. Sí. Macri y toda su gabinete de CEOs, pero bueno. No estamos. Es un piso para construir, por favor, compañeros. Tampoco compartimos ese triunfalismo que ronda hoy en día gran parte del país. Es para mirarlo críticamente, para analizarlo. Yo pensaba cómo podemos desde los micrófonos de la RNMA, de los distintos programas, los distintos medios que hacen la RNMA, cómo podemos ir pensando, incluso por ahí con nuestros entrevistados, en algún momento entre entrevista y entrevista, esta conformación del gabinete en relación a las temáticas que son ejes centrales en general de la RNMA, ¿no? La cuestión medioambiental, el feminismo, la cuestión represiva, todo lo que son ejes centrales de la RNMA, cómo poder ir pensando que se puede llegar a conformar todas estas relaciones políticas en relación a los, al gabinete que se ha conformado. Yo, por ejemplo, ya para tirar de muy de una visión muy pesimista, la cuestión del medio ambiente, con la persona que han puesto, no me parece que tengamos una línea muy distinta a la del Rabino Bergman, digamos. Y más teniendo en cuenta las líneas estratégicas, de políticas estratégicas que va a continuar este gobierno, que tienen que ver con el extractivismo, con el agronegocio, etcétera, que no parecen ser cosas que vayan a ser repensadas y reestructuradas mucho desde este nuevo gobierno. Sí. Vamos a ver cómo se construye la política represiva con una antropóloga en el Ministerio de Seguridad. Eso para mí es la mayor incógnita de este nuevo gabinete. Pero bueno, vamos a contarle a la audiencia que abrimos la puerta. Abrimos la puerta. Sí, sí, porque sí. Estaban todos muy inquietos por quién era la que estaba o el que estaba golpeando la puerta, y bueno, tenemos una sorpresa. Bienvenida en Enredando las Mañanas, nuestra invitada especial de lujo. No, mentira, una integrante más histórica. Tenía muchas ganas, tenía muchas ganas de entrar porque golpeaba insistentemente la ventana. No les pasa que el miércoles pasado estuvo un rato largo esperándonos afuera, o el miércoles pasado fue el anterior, así que esta vez no, quiso asegurarse que la atendiéramos rápido. Así que buen día, Nati. Bueno, buen día. No, golpeé una vez para que me escuchen y me quedé quietita sabiendo que me iban a abrir cuando pudieran abrir, así que no. Pero bueno, en buena hora, llegué un poquito tarde. No, no, nunca es tarde para llegar en Enredando las Mañanas, este programa colectivo que hacemos colectivamente también, las mismas radios que componemos la trama colectiva de la RNMA, así que también tenemos nuestra itinerancia interna en el Enredando de los Miércoles. Así es, y escuchaba atentamente el comentario en torno a lo sucedido ayer. Bueno, y venía pensando además en el auto, decía, la pucha, hay que algo decir y nada. La verdad que me surgía un poco en relación a lo que decía Marcos y charlaban esto de que, y esta sensación de que hay como mucha expectativa puesta en este nuevo gobierno, y la sensación de que al mismo tiempo hay que mantenerse totalmente alertas, ¿no? Así como hay algunos nombres que a uno realmente le preocupan en esta nueva gestión. Tenebrosos, diría yo. Realmente, ¿no? Realmente, y que además resulta inexplicable que algunas... no es inexplicable que sean incorporadas al gobierno, sino que no, eso no despierte la alarma en muchos sectores, compañeros. Pero también hay otros en los cuales hay puesta mucha expectativa, y la verdad que la sensación era la de siempre, ¿no? Que la única garantía de defender aquellas reivindicaciones y derechos que hemos ido arrancando a este sistema y de poder obtener mejoras concretas, objetivas, acordes a nuestras necesidades, es, y lo sabemos bien, seguir organizadas, seguir en las calles, no entregar ningún cheque en blanco, dirían, a nadie, y bueno, y seguir construyendo, ¿no? En esos lugares donde realmente vamos construyendo poder popular, construyendo capacidad de decisión, autonomía y capacidad de respuesta cuando están estos avances contra nuestra vida, contra nuestra integridad, contra nuestros proyectos. Así que hubo yo tengo la sensación de alguna manera de haber vivido discusiones muy similares en la etapa anterior del kirchnerismo, y muchas de nuestras reivindicaciones históricas fueron postergadas en pos de cuidar la gobernabilidad, en pos de no poner en aprietos a la gestión en ese momento. Espero que hayamos hecho un aprendizaje de esa etapa, porque así creo que también nos encontró desorganizadas, nos encontró inermes cuando entró una gestión muchísimo más agresiva, ¿no? Así que vamos a ver cómo vamos. Sí, sí, mantener la mirada crítica, ¿no? Eso por ahí quizás pedirle a compañeros, compañeras con las que uno se encuentra en las luchas, en la calle, y que están cercanos o bien claramente identificados con este nuevo gobierno, pero pensar que la mirada del pueblo siempre tiene una mirada crítica y no poder, como decías vos, firmar cheques en blanco y dejarse extorsionar por esta idea de no ser funcional a la derecha, de tener cuidado con lo que uno dice. No, las cosas hay que marcarlas, porque claramente uno de una mirada crítica está viendo en relación a nombres que aparecen cosas que a uno ya de entrada le preocupan, y va a haber que seguir con detenimiento, más allá de lo que decía también la Romy, de que celebramos el fin de este gobierno de 4 años terrorífico, un gobierno de CEOs, un gobierno empresarial, un gobierno con la más mínima sensibilidad hacia los sectores más complicados de nuestro país. Pero bueno, entender que no es todo un arco iris hermoso lo que viene, ¿no? Y esta delimitación, yo pensaba un poco simbólicamente la idea del todos, el frente de todos o de todes, y cómo ciertos nombres delimitan ese todos, ¿no? Cuando yo ayer veía algunos tuits de personas ligadas a todo lo que fue la organización por Luciano Arruga, ¿no? Julio López, ¿no? Y la figura de Solá en el gabinete, ahí hay marca un límite a ese todo también, ¿no? Y por ahí eso uno no puede dejar de marcarlo a eso, ¿no? Sí. Y que en esto que vos marcás me parece que está buenísimo de cómo sostenemos esa mirada crítica. Yo creo que nuestro piso va a ser, y ese es también el diálogo con compañeros que hoy están acompañando esta coalición que gobierna, es cómo habilitar esa mirada crítica, ¿no? Porque si efectivamente la apuesta de ellos es construir desde ese espacio de gobernabilidad, y efectivamente, porque tenemos compañeros que están pensando en procesos de emancipación social, la pregunta es cómo van a habilitar que efectivamente podamos construir miradas críticas más complejas y habilitar que lo que no nos pasó, como decía Nati, en el periodo anterior, que termináramos absolutamente excluidas y silenciadas porque le terminábamos haciendo el juego a la derecha o estábamos no sabiendo priorizar qué era lo que se debería considerar como prioritario a la hora de las transformaciones. Que en muchos de los casos implicaba también dejar territorios absolutamente devastados, saqueados, fortaleciendo las tramas patriarcales de violencia, porque bueno, no todas las conquistas eran evaluadas con el mismo grado de prioridad. Iba a decir algo y me olvidé. Bueno, entre tanto, pero, digo, en ese sentido me parecía, y justo lo mencionaba Marcos recién, la memoria como un ejercicio necesario. La memoria de los pueblos, la memoria de los nombres. No podemos olvidar quién fue Felipe Solá, no podemos olvidar quién es Massa, no podemos... Digo, y me parece que ahí es donde esta algarabía, esta alegría tiene que tener ese margen para la crítica, para la alerta, para el cuidado, para el saber justamente esto, que se juega en la vida, que se juega la memoria, que se juegan de muchas compañeras y compañeros, ¿no? Yo creo que lo de Solá fue algo muy fuerte para sostener desde los movimientos. Creo que de algunos sectores fue necesario el silencio porque no podían ni responder acompañando esa ya designación previamente anunciada, esa participación. Pero bueno, creo que ese ejercicio de la memoria en términos específicos con algunos nombres, pero también en términos de procesos históricos, sociales y políticos de una historia muy reciente, es lo que nos tiene que ir dando pistas de por dónde seguir construyendo, ¿no? Por dónde seguir... Y además pensando en términos de que más allá de la gestión existen un mapeo geopolítico más amplio, existen intereses transnacionales, existen un montón de coordenadas, de variables en la lectura que hagamos que no pueden dejar de existir. Sabemos que, sea como sea, no es un gobierno que responde realmente o exclusivamente a intereses populares, y que las presiones van a ser enormes a nivel continental, a nivel económico, la deuda está contraída. Así que bueno, no sé. Bueno, sí, que Macri se haya ido sea efectivamente un piso, y que podamos empezar a construir desde aquí nuestros propios horizontes emancipatorios. Si les parece, vamos a un cortecito. Dale, vamos a un corte. ¿Querías agregar algo más? No, me parece. Está bien. No, es más, es un poco redundar sobre lo mismo, pero está bien lo que decís vos, que sea un piso. Pero bueno, yo creo que hay varios aspectos para estar alerta, digamos. También me recordá lo que hemos por ahí hablado, y hemos hablado de algunos talleres de cuando nos hemos juntado con compas de la RNM en relación se vislumbra que puede ser la política en relación a la comunicación, ¿no? Que ha sido todo un tema de debate desde el kirchnerismo con la ley de medios, lo que pasó con con el macrismo en relación a la ley. Lo que ha dicho Fernández en algunas entrevistas hace meses o el año pasado también sobre cómo su mirada de eso. Lo que has dicho algo en los discursos y también, no desde lo egoísta de yo que soy de un medio de comunicación alternativa, sino la idea de con la comunicación como un derecho fundamental. Bueno, lo que decía el medioambientalismo, la cuestión represiva, la cuestión en relación a todos los grandes intereses económicos que hay. Hay muchas cosas que es para estar alerta y... Una gran pregunta es qué va a pasar con el proyecto de ley de aborto, ¿no? Sí. O sea, hay toda una pose pública de que se aprobaría la ley, sin embargo, aparentemente mandaban un proyecto propio. Es una de las cuestiones que durante el kirchnerismo, las paradojas de que realmente se haya accedido al tratamiento del proyecto durante el gobierno macrista y no durante el gobierno kirchnerista, también son cosas que tienen que estar ahí en el escritorio para ir mirando. Y el papel de los medios alternativos, absolutamente necesario para una construcción de un pensamiento crítico, ¿no? Digo, exactamente. También. Así que, a ver. Bueno, ya esto da como una noticia que tiene que ver hablando justamente de la comunicación, que el ENACOM aceptó la renuncia de la señora Silvina Miriam Guidici a cargo del presidente del directorio del Ente Nacional de Comunicación. Uh-huh. O sea, esto, imagino, una cuestión de lealtad hacia su gobierno, porque se acepta a partir del 10 de diciembre, o sea, de ayer, la renuncia de la presidenta del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones. Vamos Bien. A ver qué pasa con ese ámbito también. Uh-huh. ¿Seguirá siendo el ENACOM? ¿Lo modificarán o no? No sé. Pero bueno, si les parece, vamos a... No dijimos mucho de las radios que hacen este programa. Las saludamos a todas radios, con un afectuoso y muy enorme abrazo colectivo a todas las radios que están transmitiendo por todo el territorio federal para que nuestras voces sigan irradiando sonoridad. Una idea de lucha, de resistencia, de pensamiento crítico. Hoy es la palabra clave. Hoy es pensamiento crítico, y desde los territorios, además. Desde cada rincón. Está muy bien. Me recordaba que ese filósofo, fue un filósofo del régimen macrista, Alejandro Rosisten, que decía que teníamos mucho pensamiento crítico en este país. Nosotros le vamos a dar a hacer la contra. Necesitamos más pensamiento crítico, ¿no? Bueno, nos vamos a un cortecito. Es lo que necesitamos. Esperando ya a nuestras entrevistadas para compartir sus voces con nosotros. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red.